María Callas es una de las estrellas inmortales de la ópera. Vivió cada papel transmitiendo a todo el que la vio una total empatía por sus personajes, cada inflexión. Era un acto dramático, cuidadosamente inspirado y sorprendentemente real. Era extraordinariamente versátil y su técnica, su propia técnica, le permitió abordar estilos completamente distintos, como los de Giuseppe Verdi con Macbeth, Rigoletto, La Traviata, Las Vísperas Sicilianas, La Fuerza del Destino, Aida, Rossini con El Barbero de Sevilla, Il Turco en Italia, La Vestale de Spontini, Il Puritani, Norma de Vincenzo Bellini, Lucia, Anna Bolena, Poliuto, Tristale e Isolda. Esta fue una proeza. Dicen que María aprendió el papel en 2 días. Parsifal, La Valquiria. Sus grandes creaciones sin duda fueron los papeles principales de Norma, Carmen, La Traviata, Lucia, Tosca, Macbeth, La Gioconda, Il Trovatore, La Sonámbula. María Callas fue una de las primeras que demostró que en la ópera se podía hacer una interpretación como en el teatro o en el cine, y claro, fue controvertida y polémica. Como Beethoven en la música y Goya en la pintura, María Callas es un ejemplo de rara ecuación: la unión de un temperamento torrencial y un talento superlativo. Esa misteriosa alquimia de todo genio. Sus aportes al género son innumerables. Pero según los especialistas, la dupla con Visconti en la década del 50 fue algo extraordinario. Ambos hicieron los montajes que cambiaron la manera de hacer ópera y de concebir al cantante. Y es en esta colaboración en que se marca la diferencia para siempre y de una manera constante entre la ópera como una forma musical más o menos cercana a la escena y la ópera como una forma esencialmente escénica. María Callas determinó cuestiones importantísimas sobre el uso expresivo de la voz por encima de la belleza del sonido. Para ella era indispensable crear su personaje sin importar lo que la crítica pudiera pensar o si su voz estropearía con el tiempo, cosa que finalmente sucedió. Pero en cuanto al público, nadie dudaba de lo que significaba ver a la soprano en escena. Asombraba, conmovía e incluso enfurecía. Su capacidad innata para producir emociones violentas fue una de las mayores fuerzas que la impulsaron en su carrera. Eso sí, nunca nadie permaneció indiferente ante ella. Decían que Callas fue un milagro, y el milagro que los espectadores de la ópera esperamos en cada función. Ella fue el ideal, la cantante que ponía su voz al servicio de un todo, y no todo al servicio de su voz. Quizás es la más clara diferencia. Hay unas palabras del musicólogo Palen que definen en forma muy especial a la soprano. Dice: su canto asemeja a una herida abierta que sangra entregando sus fuerzas vitales, como si ella fuese la memoria del dolor del mundo. ¿Por qué entregaría sus fuerzas vitales en el escenario? Quizás porque la voz trágica más impresionante de todos los tiempos estuvo marcada por una pasión tan intensa como letal. Una pasión que la encumbró en su arte como a la primadona del siglo y le abrazó el alma hasta consumirla en su amor fatal por Onassis. O quizás porque cuando María cantaba, la gente la quería.